despierta, levanta, siéntete podrido, hoy ya es mañana. En el trabajo te explotan, te miran como una rata. Pero si acabas en el paro, tío, te pudrirás en la puta calle. Ejerciendo batallas pútridas y carnales. El odio es lo cotidiano y la venganza es peor que el hambre. En casa te espera una mujer maltratada por presiones laborales, que se siente cornuda y apaleada. Oh.